Hola, buenas tardes. Estamos hablando con Alberto Garzón Espinosa. Muy buenas, Alberto. Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, muchas gracias por atendernos aquí desde Radio Filispín, la radio libre comunitaria de la comarca de aquí de Ferrol. Y bueno, estamos haciendo un programa especial en el Recuncho sobre la República y bueno, aprovechando también pues tu último libro editado, La Tercera República, por lo cual ya te felicitamos porque la verdad es un libro muy, muy pedagógico y muy interesante. Queríamos, bueno, comenzar un poco la entrevista en estos 15 minutos que tenemos para saber qué supone, en tu opinión, ¿no?, para la historia de España y también para la izquierda de España, la Segunda República Española, Alberto. Bueno, pues está claro que lo que es ese, hay que situarla en su contexto histórico, un contexto en el que evidentemente España pues buscaba por una parte la modernización frente a unas resistencias claramente conservadoras y reaccionarias pilotadas por los grandes terratenientes y la Iglesia Católica profundamente conservadora. Y entonces cuando surge la Segunda República empujada por los trabajadores, pues evidentemente se ponen en marcha una serie de iniciativas rompedoras y que intentan modernizar y enfrentarse a esas resistencias que, bueno, pues finalmente, como todo el mundo sabe, desgraciadamente acaban pues con un golpe de Estado en 1936 que frena en seco todas esas reformas y lo que hace es un proceso de retroceso brutal acompañado pues de, efectivamente, una serie de pues de ataques a la, al ser humano, como pueden ser pues directamente la aniquilación de personas por pensar como piensan. Sin duda. En tu libro La Tercera República planteas la idea del republicanismo, como decía, de una manera muy pedagógica, como eje vertebrador de la izquierda, ¿no?, en España, ¿no? Pero, Alberto, ¿no crees que tuvimos en general demasiado guardado un cajón el tema de la república en España? Que muchas veces se hablaba, no es el momento de plantearse la república, no sé si entiendes. Sí, desde luego es cierto, en cierta medida. Lo que ocurre es que la república ha de entenderse como una tradición política que incluye una serie de valores y principios sobre cómo ha de pensarse la economía y la política, especialmente en su relación con las necesidades de la gente, entendiendo que la república es una forma de, digamos, de convivir políticamente, porque es fundamentalmente participativa, donde la política la hace la gente a través de mecanismos que se ponen a su alcance, no solo las votaciones una vez cada 4 años, sino una serie de mecanismos adicionales, como puede ser la iniciativa legislativa popular, los referéndums, los revocatorios y una serie de disposiciones que hacen más participativo la democracia, pero también esa democracia económica, que significa entender que si no están satisfechas las necesidades básicas, no hay libertad, porque solo habría privación para una gran parte de la población. Entonces el republicanismo ha de entenderse entonces no solo como oposición a la monarquía, oposición rudimentaria en la forma de elegir al jefe de Estado, sino como una concepción política y ética de la forma en la que se convive. Y efectivamente, bueno, la transición surge y se desarrolla no como ruptura frente a la dictadura, sino como un proceso, digamos, de negociación entre, evidentemente, una élite franquista y una élite de representantes, digamos, empujados por la calle y por las demandas de libertad. Y en ese sentido, esa cristalización en la Constitución del 78 es monárquica y se da en un contexto en el que, desgraciadamente, no se elegía una serie de carta de menú, para que nos entendamos, sino un pack completo, que era elegir entre dictadura o democracia, y la monarquía iba, digamos, dentro del propio pack de la democracia. Y en tu opinión, Alberto, ¿cómo debe de plantearse ahora mismo lo que es la lucha para lograr esa tercera república? ¿Más desde una vía política, ponerla, o más desde una vía social? ¿Cómo enfocar este tipo de proyecto? Bueno, en cierta medida se ha venido recuperando la tradición a través de movimientos sociales que quizás lo hacían de forma intuitiva. Estoy pensando en el 15M y en sus demandas de democratizar aún más la participación política, las instituciones públicas, incluso los propios partidos. Eso es claramente una filosofía republicana. Creo que eso es muy positivo porque los partidos pueden digamos, acompasarse de todo este tipo de demandas y organizarse en ese sentido, pero desde luego es la calle la que tiene que llevar ese clamor. Y creo que el 15M, sin decirse republicano, sí que contenía sus principios y sus valores, porque en el fondo era una impugnación del sistema de representación en el que la democracia está limitada a un voto cada 4 años. Sin embargo, pues de momento lo que tenemos es el mismo sistema de 78 que restringe la oportunidad de participar políticamente, la restringe única y exclusivamente a la participación electoral a través de los partidos políticos, que además pues no se establece cuánto han de ser democráticos, sino que permite una serie de variedad entre la elección a dedo que supone el Partido Popular y, sin embargo, pues mecanismos más democráticos en otras formaciones. Bueno, estoy aquí acompañado de José Torregrosa, unos compañeros Víctor Novas, y querían hacerte alguna pregunta, José. Sí, yo, Alberto, quería hacerte una pregunta en el siguiente sentido. Se recuerda ahora que la Segunda República viene después de unas elecciones municipales, y en este momento estamos empezando a soñar a repetir aquella maravillosa experiencia de pasar de la España, digamos, de la cochambre borbónica a una España de progreso. ¿Existe alguna posibilidad de que esto se arregle de la misma manera hoy? Bueno, es verdad que hay ciertas similitudes históricas. Por ejemplo, la crisis de régimen, la crisis orgánica, la crisis del sistema político, que permiten ver oportunidades de transformación en uno u otro sentido, y eso es la disputa política, en si esa transformación la va a dirigir la derecha o la va a dirigir la izquierda. Creo que existe esa oportunidad, sin embargo, por los comportamientos de, digamos, los partidos políticos en los últimos meses, desgraciadamente no asistimos a un escenario, digamos, de unidad popular plena y sincera y honesta, como pudo ser, por ejemplo, 1936, que reflejaba pues la necesidad de ponerse de acuerdo en determinadas cuestiones. ¿Por qué? Porque el sistema político no está tan tocado como estaba en 1931. Estamos asistiendo a un proceso de restauración borbónica, claramente pilotado por el IBEX 35 y por una serie de canalización desde la derecha de demandas populares, que puede ser, por ejemplo, el surgimiento de Ciudadanos, un ejemplo muy claro de cómo el propio sistema intenta pues canalizar hacia la derecha y hacia el neoliberalismo pues lo que son demandas muy populares de frustración y de rabia. Por lo tanto, el reto es enorme, la necesidad está ahí, es evidente, de dar un salto al sistema político más democrático y un salto al sistema económico, pero necesitamos, creo, a mi juicio, más generosidad por parte de las izquierdas, y también necesitamos, pues yo creo que una orientación más de unidad popular que la que hasta ahora está, digamos, prevaleciendo. Alberto, sin duda estamos viviendo pues unos momentos interesantes a nivel político, ¿no? De lo que está ocurriendo en España, pero sí que es cierto que, por ejemplo, ahora mismo que nos vamos a plantear las elecciones, ya ahora las municipales en mayo, pues nos vamos a encontrar, pues seguramente, una abstención inmensa. Y bueno, pues mi pregunta va un poco enfocada en ese sentido, ¿no? ¿Cómo se puede combatir la desidia o el desinterés por la política en este momento actual tan importante, Alberto? ¿Cómo lo ves? Porque es una pregunta complicada, ¿no? Bueno, pero yo pienso que siempre la respuesta va a ser la pedagogía. La respuesta ante esa situación, que además está claramente promovida por un sistema al que le conviene, digamos, el silencio de la mayoría social. Solo hay que pensar que, bueno, pues a la familia Botín le molestaría mucho la participación política de la gente, especialmente si se tradujera en unos votos masivamente a formaciones antisistema o formaciones críticas, aunque sea. En realidad, el mensaje perverso del sistema es: no hagas política, vete a tu casa, conviértete en lo que los griegos llamaban idiotas, ¿no?, entregándose a la idiocia. ¿Y por qué? Porque así, de esa forma, quienes harán política serán una minoría social. Por lo tanto, es un mensaje promovido desde el sistema, que está, desgraciadamente, también es verdad, siendo interiorizado por esa mayoría social, y solo puede salir de ahí si hay organizaciones de izquierdas que promueven una pedagogía que entiende que la respuesta no es la delegación política, la respuesta no es votar una vez cada 4 años, única y exclusivamente, por mucho que eso sea necesario, sino que la respuesta ha de ser la involucración en los sistemas políticos y, por lo tanto, también en movimientos sociales, asociaciones vecinales, propio sindicalismo y, desde luego, partidos políticos. Yo creo que solo de esa forma y extendiendo una cultura política de la participación, será posible pues reducir esos niveles de abstención que efectivamente pues pueden acabar favoreciendo claramente al sistema. Hola, buenas tardes, Alberto. Víctor, mira, yo quería enlazar, bueno, hacer una reflexión sobre algo que, brevísima, sobre algo que dijiste tú antes y la pregunta esta que te acaba de formular Miguel. El tema es que decías tú, en fin, que hay que hacer pedagogía. Tienen una tarea importante que han venido realizando el 15M, pero los movimientos sociales, medios comunitarios, como desde el que te hablamos, para reivindicar los valores, los principios, en general los ideales republicanos. Porque vemos que los más media, en fin, ahí no tenemos nada que hacer. Hay una falta de pluralismo en España que nos parece alarmante. Es decir, los grandes medios, periódicos como el ABC, El País, las cadenas de televisión, están en manos generalmente y en gran parte de la caverna, con tertulianos. En fin, quiero decir, en este momento que se pueden producir una serie de cambios políticos de calado, me gustaría que tuvieras unas palabras para darnos alguna esperanza, que si gobierna a la izquierda en este país, pues vamos a tener unos medios más plurales. Ya no hablamos solo de los privados, sino también de las televisiones públicas, si se puede hacer algo en este sentido, porque esta pedagogía no llegamos a toda la gente y seguramente la mayoría de la población vive atenta a estos medios. ¿Se puede hacer algo en este sentido? Sí, desde luego que se puede hacer. Siempre hay que impugnar esa tesis neoliberal de Thatcher de que no hay alternativa a la política dominante. Por supuesto que la hay en todos los sectores, en todos los ámbitos, y los medios de comunicación es uno de esos sectores que evidentemente conforman un verdadero poder, porque es el que genera la opinión pública y además el que condiciona algo muy importante, que es la agenda política, de qué se habla y de qué no se habla. Efectivamente, hemos asistido aquí a las últimas décadas y seguimos asistiendo pues a una utilización partidaria de lo que son los medios de comunicación públicos, que han deteriorado su calidad notablemente y que además han sido puestos al servicio de los propios partidos políticos en los gobiernos. Estamos pensando en las autonómicas, televisiones autonómicas, estamos pensando también en la televisión española, pero sin lugar a dudas también hay que pensar formatos que en lo privado digamos regulen con cierto sentido pluralista y democrático y republicano lo que son los espacios políticos en las cadenas privadas, porque si no se hace así, evidentemente nos encontramos ante un poder únicamente copado desde el ámbito privado. Y hay espacio, hay derecho a la no desinformación, hay oportunidades para legislar, para que los propios redactores de los medios de comunicación tradicionales tengan capacidad de intervención en la línea editorial y que no dependa solo de los accionistas. Hay márgenes para actuar incluso sobre el ámbito privado sin tener que romper con lo que es evidentemente la libertad de expresión en el ámbito privado, y lo público desde luego hay mucho más margen, expresando la idea de que tiene que ser una plataforma de pedagogía y de formación política, no de propaganda partidaria. Por lo tanto, esperanzas hay, pero hace falta que haya una correlación de fuerzas distinta que esté dispuesta a afrontar el reto de enfrentarse a un sector enormemente poderoso, pero que está condicionando profundamente la política, porque una tertulia un sábado por la noche en un determinado formato condiciona necesariamente el mensaje, y quienes asisten a esa tertulia, entre los que yo me puedo incluir, pues estamos elegidos, digamos, por carácter privado y por decisión voluntaria del poder privado, y se reside en ellos la decisión de que sea plural o no plural. Si ellos decidieran de un momento a otro, en un determinado momento, dejar de promocionar una determinada posición política, podrían hacerlo. Eso sería verdaderamente terrible, y creo que no puede estar sencillamente en ese ámbito solamente. Bueno, Alberto Garzón Espinosa, muchísimas gracias por la entrevista, porque además sabemos lo apretado de la agenda, y especialmente felicidades por la última obra publicada, La Tercera República, que realmente es muy interesante. Muchas gracias, Alberto. Pues muchísimas gracias, como siempre, de verdad, gracias. Gracias, Alberto, hasta luego.